Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Mary Podcast. Lo primero, evidentemente, es pediros disculpas por la ausencia. Algunos, imagino, sabéis que hemos tenido una serie de problemas en lo técnico que no nos han permitido estar, pero estamos de vuelta, que es lo que cuenta. Y queremos agradeceros la paciencia y la comprensión de estos 15 días un poco raros en medio de la temporada que hemos tenido que sufrir, pero que, como digo, espero estén superados. Este programa que empieza a rodar aquí es un programa especial porque estamos ya en fechas próximas al estreno. La tercera entrega de la saga de sagas, ya sabéis. Y le hemos podido echar adelante esa beta. Esperamos que también hayáis podido tratarlo vosotros. El Battlefront, han esperado Battlefront, el que, como digo, hemos estado enciscados estos últimos días para poder acercar un análisis profundo de lo que conocemos de momento, que es, como digo, esa beta del que será próximo título basado en las nuevas películas de la saga Star Wars. No me lío más. Vamos a ver si tenemos tiempo para alguna cosita más. Evidentemente, vuestros mensajes tienen que estar ahí. Albert ya ha empezado a leeros, seguro. Y tendremos, imagino, tiempo para audios que se habrán acumulado después de estas semanas de parón. Pero paso a los compañeros y a centrarnos en el contenido, que es lo que cuenta. Muy buenas, Cacho. Saludos, buenas noches. Después de dos semanas de migración de servidores, de alta en nuevos sistemas, de abrir FTPs por un lado, de cambiar, o sea, infraestructura, fin, terrible, estas cosas cuando se hacen en nuestra casa tarda más de lo normal, y bueno, el podcast tarda un poquito más en arrancar de lo que pensábamos, pero ya estamos de vuelta, por un lado con lo que dices de la beta de Star Wars Battlefront, y por otro también no olvidemos que hemos estado jugando a la beta de Dark Souls 3 también este fin de semana, y liados también con Halo 5 Guardians, que me he podido terminar la campaña hoy. Y que bueno, no puedo hablar nada, pero bueno, en una semanita quizás ya podamos charlar abiertamente. En fin, pues vamos al lío, que aparte de esos temas hay muchos audios ahí acumulados de la gente, de esta buena gente oyente nuestro que estaba esperando el regreso. Es lo que tiene, efectivamente, la pausa pues ha supuesto eso, que se vaya acumulando el material. Nos enrollamos entonces. Alberto, ¿cómo vas? Golfos, cabrones, ¿dónde habéis estado todas estas horas? Si estoy leyendo ya los comentarios. Acércate al microonda. O cómprate uno nuevo. No, es el nuevo, ¿sí? Leñe, es nuevo, ¿me escucháis bien? Regular, pero dale caña, pero venga. Regular, no, que dicen, golfos, cabrones, ¿dónde habéis estado todo este tiempo? En fin, los comentarios que estamos haciendo en Twitter, sí, nos quieren un montón. Nada, vamos allá, llevo un resfriado de tres pares de narices, o sea, fue pisar Francia, claro, país de franceses, y lo pillé todo. Un día he estado y lo he pillado todo, voy a morir. En fin, vamos para allá, me voy para Twitter, que la gente nos echa de menos. Venga, ve acercándote a Twitter y no te acerques mucho por aquí, está resfriado, que no queremos pillarla a los demás. Así que nada, seguimos. Si Motenay está presente, que dé un paso. Está, Albert pisó Francia y empezó a fedear, como hacen los franceses en los eSports, ¿eh, Albert? Sí. Bueno, un saludo, os he echado de menos, ¿eh? Algunos más que a otros, pero en general los he echado de menos. Así en general y no tienes que andar especificando nada. Bueno, Salva, ¿cómo vas? Pues bastante bien. Me sabe que nos tomemos fiesta cuando no ha empezado Juego de Tronos. No sé qué vamos a decir cuando empiece. Ya no hay excusa. No, se nos ha acabado el repertorio de excusas cuando empiece Juego de Tronos. Me he puesto malo, que el servidor se ha caído, que la conexión no va bien. Puf. Ya nos inventaremos algo. Deja que salude a Fran y vamos estando ya casi todos. Aún hay unos cuantos por ahí. Muy buenas, señor. Muy buenas. Pues nada, sí, este parón de dos semanas. Pedirle disculpas a los oyentes. Y nada, a ver si podemos arrancar ya con fuerza y no tenemos más parones. ¡Gamberro! Aprovechando un momento, me gustaría felicitar a Fran por su nuevo espectáculo en Mary Station, superando ahí todos sus fobias, que lo hace muy bien. Lo digo aquí. Gracias. Sí, las dos. Bueno, a ver, sí, todos tenéis un mérito con lo audiovisual. Juan, tus programas, de verdad, yo me los veo sentados en el sofá, comiendo, cenando, disfrutándolos. El de Contra, espectacular. El de Dynamic también, súper chulo. Pero lo de Fran, oye, entre juegos ocultos y juego gratuito, nos está sorprendiendo, ¿eh? es una enciclopedia con patas y es lo que tiene. Se pone ahí a... O Matías Prats padre, ¿no? En la época, o... Por lo menos. Los juegos ocultos. Venga, dejad que salude a Enrique y seguimos. ¡Enrique! Muy buenas, ya estamos otra vez por aquí operativos, que nos hemos pegado unas semanitas, que bueno, di la verdad, Nacho, es que alguien no había pagado las facturas de la luz. Bueno, eso ya nos ha pasado más de una vez, o sea que no vamos a decir que es algo nuevo, pero por fin, ha costado. ¿El año cómo anda? A ver. Pues de momento para adelante, Juan. Luego ya veremos bien. Vaya pasando el tiempo. Pero bueno, aquí mucho más del Front, mucho Halo, pero yo ya solo vivo para Fallout 4, que ya falta poquito. Sí, señor, recta final de año interesante. A ver si todo lo que tiene que llegar cumple las expectativas. Que, bueno, de eso hablaremos dentro de un ratito. Igual no es tan así. Saludamos a Alfonso también y ya casi estamos. Muy buenas, Juan. Pues sí, ya es tanto el fanatismo por Star Wars que yo ya he comprado hoy las entradas para ir el día 18. Señor, ¿eh? Imagínese, el día 18, sí señor. Ahí estamos, así que esto no se puede esperar. ¿18 de diciembre es esto o qué? Sí, yo pasaré allí saludando a la gente que hace cola en el cine y diré hasta luego. Hay que ser previsores bueno, en esta vida. Grande. Yo es que los estrenos me molan, pero por otro lado me dan miedo, tío, porque se montan unos pollos ahí tremendos y yo no sé si la película se disfruta de la misma forma, ¿verdad? Yo voy a ir disfrazado de Trekkie, con dos cojones. Albert sabe una palabra que va a hacer de esa película grande y se llama E-Sense. Vaya, ¿has visto la foto? Sí. Hombre. Ahora me lo explicáis eso. Vale. A ver qué coño es eso. De bueno, saludo a Sergi, aunque el hombre me ha avisado de que no puede responder, así que date por saludado, tío. Grita mucho donde quiera que estés, aunque no te escuchemos, y así lo compensas. Y nada, estos somos los que nos hemos juntado esta semana para acercaros un Merry Podcast que retoma la novena temporada después de esta extraña pausa que hemos tenido. En fin, muchas gracias por no fallar después de todo, y nos vamos si queréis a titulares y empezamos ya con esto. Venga. Titulares. Venga, empezamos con este. Battle.net apunta la llegada de Overwatch a consolas. Ya bueno, algunas pistas, bien, ¿no? Sí, cuanta más gente se une a la fiesta, mucho mejor. A ver, nadie rajando, Albert, ¿no rajas de esto? No, pero a ver, no es sé. Es que Albert juega esto en mando ya, o sea que claro. Por la mano. Un consolero ya. Más torretas para matar. Vamos, aparte de eso, o sea, si es que aquí el único juego de Blizzard que no ha salido en consola ha sido World of Warcraft, si es que el resto han salido todos prácticamente. Entonces, después de lo de Diablo, del primer StarCraft en tanto en Nintendo 64. Oh, increíble ese juego, El caso es que es de esperar seguro que esto acabe saliendo en consola, o sea, segurísimo. Go. Vamos con la siguiente. Steam Controller no funciona en Mac. Pero si tienes un Mac, ¿vale? ¿Qué coño es un Steam Controller? Si no puedes jugar a nada. Es normal, no sé si habéis visto los componentes de lo que está hecho, que parece un plastiquillo. Muchas pues, devoluciones. Eso en Mac no lo queremos. ¿Es un gamer? ¿Para qué tienes un Mac? Sí, hay muchísimas devoluciones de mando. Yo estoy leyendo y la gente no está nada contenta con el control. ¿Pero un gamer para qué quiere un Steam Controller? Ay, señor. Fallout 4 correrá a 30 FPS estables en PlayStation 4. Sí, señor, pues... A ver si es verdad, porque la última experiencia que tenemos, que es la de Skyrim, hay veces que iba a -2 o a -3. No, pero lo ha dicho. Esperemos bueno, que esta vez esté más equilibrado. También tiene razón, pero que ya los 30 han sido. A ver, no ha sentado bien la noticia esta. Hoy ha sido la salsa del día. Sí, ha habido más sí pero no es un drama como si fuera un shooter o como si fuera un juego de carreras. Sabías a lo que venías, ¿no? Claro, y aparte estamos hablando de otro tipo de juego, que con una carga distinta, con eso, digamos que, a ver, molaría que estuviese a 60, pero digamos que dentro de los juegos que pueden ir a 30, este es el que menos, uno de los que menos drama. Hombre, y una aventura conversacional, pues a lo mejor tampoco, pero digamos que no importa tanto. Vamos con la siguiente. Treyarch no quiere un Call of Duty de zombies. No, no quiere un juego que sea independiente, tipo Left 4 Dead, en el que solo matemos zombies. Dicen que prefieren seguir ligándolo a la campaña, bueno, a la campaña, al juego principal, porque la gente está acostumbrada a cambiar entre el multi, la campaña tradicional de guerra y el modo de zombies. Y porque en los DLCs ya van metiendo cositas de los zombies también. ¿Tenemos claro que los soldados habituales del Call of Duty no se comportan un poco como zombies? Esto es una pregunta que yo dejo ahí, ¿eh? Eso es otra cosa. Anunciado Final Fantasy XIII, sí. Lightning Returns para PC en diciembre, ojo. No paran de salir jugazos en PC. No paran de salir jugazos en PC. Hostias, la verdad es que es un honor entre esto y el Batman ese que salió bien. No, pero aquí la cosa es súper inteligente en sacar este juego. O sea, ¿cuántos usuarios de PC dirán, coño, nos falta rol, ¿no? Con Fallout 4, vamos a jugar al Final 3. Y menos mal que podemos jugar a este juego. Sí, menos mal que nos sacan esto. De hecho, esto me he comprado un PC para poder jugar a Final Fantasy 3. Hay una página aquí con 5.000 mods para Fallout 4, pero no, voy a bajarme el Final 13 Lightning Returns, que, bueno, en fin. El Alienware, pues, que me he comprado. En diciembre de 2016 hablamos de las ventas de Lightning Returns. Tírale, Juan, es que de verdad no hace falta ni... Mira, Duke Nukem 3D llegará finalmente a Sega Mega Drive. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Vaya tarde que nunca. No, este juego ya salió en Mega Drive en 1998, solo que en el mercado brasileño, que allí tanto la Mega Drive como la Master System tuvieron muchísima más vida. Y ahora cuando lo van a sacar también para digamos, el mercado occidental. Con ¿pero quién lo saca esto? ¿Quién distribuye esto? A para... Tú ya quieres comprarte uno, Juan. Pregunta. Tú ya quieres comprarte uno. Pero a ver cuánto lo vende, porque va a haber dos versiones, una solo el cartucho y otro con el cartucho con su caja y sus instrucciones a color, a color. Vamos con la siguiente. Y Yakuza 5 saldrá más tarde de lo previsto en Europa. Pues bueno, como siempre. Mejor tarde que nunca, la verdad, porque la odisea para que venga el juego ha sido interesante. Yo me conformo con que venga, la verdad. Pasa con todos los Yakuza, siempre está el drama, que sí, que no, venga, que viene, no viene, va. Pues sí, la verdad que sí. Pues sí. Y la última, cancelan la serie Defiance, pero no su videojuego. Pues es una lástima porque es indicativo de lo que muy posiblemente le acabe pasando al juego. Es posible que Tryon, bueno, con el tiempo pues lo acabara cerrando. Y es una pena el que ese juego, que está muy bien, lo hicieran basado en una serie. O sea, es que vas condicionado al éxito de la serie. Y como vemos, pues ha sido un auténtico fiasco. Pero el primer proyecto transmedia. Claro, pero Tryon de todas maneras ha dicho, oficialmente ha dicho que los proyectos están... Además, esto está en zonas diferentes. La serie está en una zona y el juego está en otra. Así que técnicamente no debería haber problema. Pero es una pena que hayan ido tan ligados a la serie cuando... Mira, te voy a decir una cosa. En PC, siempre que la gente pregunta, oye, ¿y qué juego tipo Destiny podría jugar yo en PC? La gente muchas veces salta con Defiance, que es un tipo Destiny, pero encima con un mundo abierto. O sea, es un gran juego, pero que por culpa de ir ligado a esa serie, pues parecía como algo lo típico, ¿no? Es que esto pasaba en la serie y será un truño. Coño, no, es que es un muy buen juego. Esta moda de ligar los videojuegos con la serie, no sé yo, ¿eh? Con Quantum Break también va a pasar algo similar y veremos a ver por dónde sale la cosa. Pues veremos, a ver por dónde sale la cosa. Efectivamente, tendremos que comentarlo cuando llegue el momento, que todavía le queda, ¿eh? Por lo menos a lo que decía el año. Y lo que no queda es tiempo para llegar al debate. Dos instantes, lo que tarde Sergi en hacer la transición. A debate. Tema central del debate de hoy, ya lo sabéis, Battlefront, de esa beta que hace aproximadamente, ¿cuánto? Un par de semanitas, ¿eh? Ahora ya más o menos, empezamos a catar y a exprimir. Y que nos ha hecho tener una idea, veremos si aproximada o no tanto, y cuánto margen todavía creemos tiene de mejora la cosa, si es que tiene que mejorar, que yo voy dejando así como mucha incógnita, pero parece que todos tenemos un poco claro por dónde van los tiros, cuando el juego acabe apareciendo definitivamente. En cualquier caso, esa beta que ya nos han ofrecido los amiguetes de EA, pues eso, nos da una idea de por dónde van los tiros de este juego que, como sabéis, vive del online y del modo cooperativo, etcétera, para bueno, la competición un poquito clásica. Yo no sé si es el Battlefield al final que decíamos trasladado a Star Wars o no es tanto eso. En fin, Nacho, te cedo el testigo y nos situamos. No, no es tanto eso, pero indudablemente viene de ahí. Con lo cual, parte de unas mismas bases, pero es muy cierto que tira más hacia lo que ha sido Battlefront en la saga clásica, en momentos puntuales, recuperando cosas con buen criterio y sobre todo Star Wars, que es lo que va a hacer que el juego se venda muy bien estas navidades, esta campaña, según lo que preveo o según lo que puede ser el gancho perfecto con unas navidades de Star Wars que vamos a tener todos y que vamos a estar hypeadísimos. Entonces, el juego, el feedback que ha habido, he escuchado pues polarizado, ha habido gente que le ha gustado mucho, ha habido gente que nos ha gustado, hemos visto cosas que son mejorables todavía y ha habido otra pues que es en plan no me ha gustado nada, y seguro que aquí en el programa vas a encontrar gente que defienda esa postura, ¿no? Creo que va a ser un buen superventas porque lo que es esencia Star Wars lo capta perfectamente, la licencia se utiliza de forma formidable. en localizaciones, en banda sonora y efectos, que es que esto juega con unos buenos cascos. Vamos, es la Te experiencia es. perdemos. ¿Me perdéis? No me digáis. A trozos, dale, dale, dale, Yo ahora te oigo. escucho bien. Venga, dale, dale. Uy, Juan, no me digas eso, que me Vale. pierdes, hombre. Perdón, perdón. Pues no, la experiencia sonora es bestial. Luego, pues esto que electrónicas también ha sabido muy bien manejar, el ritmo con qué, bueno, qué elementos de la saga meter, qué planetas enseñar, qué modos de juego añadir. Y bueno, a mí me ha parecido muy fanservice, un poco en mitad de lo que es un Battlefront y de lo que es un Battlefield, ¿no? Pero al fin y al cabo, muy Star Wars. Me he acabado contento. Ha habido cosas que no me han gustado. El toque anárquico y de frustración que todo el mundo comenta, ¿no? Que es en plan de, joder, estoy jugando la batalla de Battlefront y es que salgo y me matan. Y es que es verdad. Es duro, ¿no? Están Es mal hechos uno. los respawns, ¿eh? Están mal hechos. Sí, los respawns, bueno, que te campee un TIE Fighter el respawn, o sea, no puede ser. O sea, hay cosas que espero que hayan tomado buena nota, pero quitar la frustración esta que al principio es más patente, sobre todo cuando había unos diferencias de nivel, gente que empezaba con nivel 1 y gente que ya estaba con nivel 5. Había gente jugando de DICE, familiares y amigos de electrónicas, 2 semanas, nivel 5, el blaster pesado, bueno, que eso es tremendo, el jetpack, el escudo personal, ¿no? Y al principio costaba, ¿no? Pero quiero decir, es muy anárquico. Espero que en otros modos de juego haya más pausa o haya más opciones a tener chat de voz de alguna forma. Empecemos a tener que ir tirando de TeamSpeak porque es fundamental para organizarte con tu gente. Y creo que esa frustración va a ir un poco a menos cuando el juego esté en la calle y podamos ir jugando en grupo en nuestro grupo, ¿no? Porque también es dependiente de los roles, ataca, defiende, bueno, campea, métete en la torreta que están chetadas, tal, ¿no? Ya seguro que la gente tiene muchos elementos en estas dos direcciones para comentar, ¿no? Pero en lo general ahí me ha gustado mucho. No sé, por un lado hay que decir que, como bien dices tú, como producto fanservice, yo creo que lo tiene todo. O sea, de hecho, yo creo que ese es el enfoque principal con el cual se ha desarrollado el juego, ¿no? O sea, es un shooter muy accesible, un shooter el que cualquiera que sea fan de Star Wars, cualquiera que salga hypeado después de ver la peli, puede ir a la tienda a comprarse ese juego de tiros, Del tirón. instalarlo y empezar a pegar tiros y matar a diestro y siniestro. En ese sentido, yo creo que lo que pretende lo consigue. Como dices tú, gráficamente y a nivel audiovisual es apoteósico. O sea, yo diría que pues eso, estamos en un nuevo benchmark en ese sentido. Pero claro, los que ya somos un poco más veteranos o más habituales a este tipo de juegos, pues yo creo que es posible, muy probable que se nos vaya a quedar corto. Yo echo en falta, se decía durante todo este tiempo, se ha dicho, va a ser un Battlefield, con skin de Star Wars. Oye, pues Es ojalá lo menos hubiera que sido. eso, creo que es Ojalá, menos. claro, ojalá lo hubiera sido, porque a mí me hubiera gustado muchísimo. Veremos la versión final, pero al menos a través de esta beta ya me hubiera gustado que todas las armas fueran tan personalizables como lo son en un Pero Battlefield. escucha, yo creo que eso está hecho a posta. O sea, Claro. la puerta de entrada está hecha muy bajito, o sea, el nivel de entrada es pequeño para que, oye, a mí me pongas un Claro, Battlefield que no. pero tú sabes, Nacho, que tú como persona ya experimentada en shooters, sabes que si quieres algo, digamos, con así tan directo, te vas a una cosa competitiva como puede ser un Counter-Strike. Y si lo que quieres es un poco más de desarrollo, un poco más de, entre comillas, profundidad, aunque no es bien profundidad, pero algo un poco con más chicha, te vas a un Battlefield. Yo es que creo que, vale, tú como hardcore de los shooters, tú te ves dándole a lo que has jugado hasta ahora más de una semana o dos. Yo creo que no. Bueno, Entonces, no creo. habrá que ver los nuevos mapas, los nuevos modos, a ver si entre todo el conjunto, consiguen un poco el efecto Heroes of the Storm. Es decir, Heroes of the Storm como MOBA es simple, pero como tengo tantos modos diferentes, tantos mapas y tantas cosas, pues nunca me canso de uno. Voy dando saltos de uno a otro y no estoy todo el día en Dust 2 como pasa en Counter-Strike. Yo creo que ese es el enfoque que pretenden con Battlefront. A mí particularmente lo que he probado, ahora Mo te hablará del tema de los respawns y del equilibrio entre bandos, que es paupérrimo. O sea, ahora mismo la beta es paupérrimo. Ya veremos Hombre, si lo corrigen. exagerado, Coño, exagerado. ahora mismo es un AT-AT farmeando a los rebeldes y venga, a ganar, a ganar, a ganar por Sí, parte de eso los es. imperiales. Pero O sea. escucha, pero ten en cuenta que estás hablando de un modo de juego en concreto, creo que son 8 o 9 Claro, es. diferentes Claro, variantes que claro. hay. Y ese está hecho para eso, ¿no? Pues está rotísimo, está chetadísimo No, el bando yo te digo imperial. una cosa. Yo no perdí una partida desde el bando rebelde. Ni una. Yo perdí Mentira. una. Yo perdí. Te lo juro, Albert. Te Te lo juro, ni una. Ah, venga, venga. Mentira. O sea, lo que pasa, ni hay una un 90% partida, de victorias de los imperiales. Ni una, sí, no, por estadística. Es que si sabes cómo jugar. Pues coño, pero gente, no depende de ti, depende de 20 claro, tíos más que hay claro, en tu equipo. Claro, o sea, pero es igual, basta con que la gente o haya 5 o 6 tíos que sepan jugar, que es uno de los problemas esto, de la beta. Pero, sí, es uno de los problemas, es un problema, Mote, y con esto termino. Aquí una de las cosas que he hecho en falta es que para ser un juego en equipo le faltan todas las herramientas características de un Battlefield para realmente poder trabajar en equipo. O sea, todo el tema de escuadrones, todo el tema de comunicación, todo, o sea, realmente salir y mata todo lo que puedas antes de que te maten. O sea, realmente creo que le hace falta un poco más de herramientas para hacer un juego cooperativo donde la gente trabaje por objetivos y no vaya ahí disparando sin ton ni son. No sé si es el objetivo final del juego, ya lo veremos con los nuevos modos. Es muy fácil esto, y es muy sencillo. Ahora mismo Battlefield está jugándolo la gente que juega a simplemente conseguir muertes, ¿vale? En el momento en el que esto cambie, en el momento en el que sea menos importante tu puntuación que el hecho de conseguir objetivos, tal vez Battlefield consigamos un juego consigamos un juego con un poco más de profundidad. Ahora mismo no la tiene. Pero no la tiene por culpa de la gente. Por culpa de la gente simplemente va por el kill. Y el objetivo, pues bueno, pues si de paso conseguimos un objetivo, pues oye, pues también, ¿no? Ahora mismo hay cosas que arreglar. Hay desniveles, ¿verdad? Que hay. Si se juega bien por parte de los imperiales, si se juega bien por parte de los imperiales, es difícil perder en según qué mapa. Es difícil hacer según, o sea, es difícil respawnear con seguridad. No te dan, por ejemplo, podrías tener 3 o 4 segundos de inmunidad, que no morir continuamente como sucede muchas veces. Y creo que para favorecer el juego en equipo, que haya algún tipo de comunicación con el peligro que esto supone, que apunta Nacho, no estaría mal. En estos tres pilares, coges estos tres pilares y con esto puedes hacer un mejor juego de lo que ahora mismo Battlefront es, que no sabemos cómo va a ser, pero de momento lo podríamos arreglar con esto. Y en el futuro ya veremos. Yo es que creo que es un juego que no va dirigido precisamente al tipo de jugador que estaba comentando Albert, que decía pues que juega Counter-Strike. Y es un juego, y lo he visto sobre todo por mi grupo de amigos, que tengo bastantes amigos que no juegan a shooters, no juegan ni a Call of Duty, y realmente este juego lo tienen reservado y se lo van a comprar y se lo han pasado muy bien en la beta porque es muy fácil matar, es un juego accesible desde el primer momento y es un título que el factor fanservice es total y absoluto. Tú juegas una partida y serás un momento lo que Skywalker, en otra pues matarás a uno con el francotirador ese chetado, en otra dispararás con el láser, en otra cogerás una TT, volarás un rato con un TIE Fighter y te estrellarás y a otra cosa. Y si has matado con ratio positivo, pues casi que te dará igual lo que ha pasado en la partida. Yo creo que el concepto, lo habéis dicho vosotros, que el concepto de juego en equipo aquí está súper diluido. Y sobre todo se debe a eso, a que el título te invita pues a intentar sentirte un poco dentro de Star Wars, un poco de aquí, un poco de allá y poco más. A mí me lo pasé muy bien, me divertí mucho, pero no le vi un recorrido, eso que dices, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque tampoco tenía la sensación de que realmente con un escuadrón de 3-4 pudieras hacer algo para la partida, como en Battlefield, por ejemplo, sí que tienes esa sensación, y aquí yo lo vi todo un poco muy diluido, la palabra es esa. A ver. Manera, Enrique. No, yo creo que la opinión casi que es unánime y estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Albert de que es una especie como de Battlefield en versión, no te voy a decir low cost porque el desarrollo de esto ha costado bastante pasta, solo hay que ver el tema de efectos. Exactamente, mainstream. O sea, muy masivo, todo muy simplificado y todo lo que podía ser o resultar relativamente complejo para el usuario han pasado el hacha de forma radical. A mí me parece, o sea, divertido, es una experiencia audiovisual tremenda si eres seguidor de la saga de George Lucas, pero tanto como un shooter, y seguramente, no creo que me equivoque, sea uno de los más jugados en Navidad, en PlayStation Network y en Live y en PC, por el tema de la película, pero salvo que hagan cambios, como habéis comentado, metan modo de juegos y le den persistencia a lo que es el título en sí, no le veo yo mucha proyección. Sí, yo estoy con Enrique y con lo que decía Salva, sobre todo. O sea, yo no soy un jugador habitual de shooter en consolas y sí que me atrae ese juego. No requiere del jugador tampoco esa implicación de equipo, esa implicación a lo mejor a nivel táctico, sino que es un poco más anárquico. Sí, la requiere. Sí, pero en ese modo sí, pero... La requiere. No, pero que puedes jugar perfectamente y no necesitas tanta implicación, me refiero. Coño, pero por gente como tú, Alfonso, la gente... Perderás cada vez la partida contra alguien que se lo tome de otra forma, Alfonso. Es que ¿Cómo? Ese que jugar hay que jugar. Es lo que el, bueno, el vídeo que publicamos de guía de supervivencia es que, de verdad, el impulso es: llego y me lío a, como decía antes Salva, me pillo el TIE Fighter y buah, que soy la polla, y lo reviento contra el suelo. O me pillo Luke Skywalker, buah, como mola desviar blasters, y te acaba matando por detrás, ¿no? Pero es que no es eso. La jugada es servir a los. A los intereses del equipo. O sea, si tu equipo le toca proteger los generadores, pues te tendrás que proteger generadores. Si te toca, pues eso, tirar al pero suelo eres, una tú TNT. Eres, tú eres Darth Vader y no puedes ir a romper los generadores. Debes pero ir hacia adelante y matar, siempre ese matar. Es el problema, ¿sabes? El problema no, porque sí, por qué está tan roto es eso, porque te, sí, te sí, lo entiendo, el pero... impulso te puede. Claro, pero por eso te digo que entiendo que el juego sea así, pero mucha gente que, como yo, seguramente, que no sea, o sea, sea el que os jode todas las putas partidas, pero entro correcto. El juego de otra manera, entro a divertirme y lo veo muy accesible, muy, muy sencillo, y a mí me gusta, y ojo que hay mucha gente que lo va a jugar en grupos y se está generando bastante comunidad, pero es eso, es tan fanservice, es tan, es una ventana de entrada tan fácil a nivel jugable, que yo creo que va a ser, pues eso, muy, muy jugado, aunque no sea lo que muchos esperaban a nivel de que sea un Battlefield o algo así, pero sobre todo por eso, yo creo, porque atrae a un público que está muy lejos de ese tipo de jugabilidad que a lo mejor gente como Albert o gente que juega más a este tipo de juegos le gustaría tener en un juego como este. A ver, estáis hablando simplemente de uno de los escenarios del modo del modo competitivo, multijugador competitivo, pero también tenemos un modo oleadas, al más puro estilo Horda de Gears of War, y también hay otro modo de captura y defensa de objetivos con los pods que caen del cielo, ¿no? O sea que hay bastante más que eso, y creo que tampoco ha sido el HOT, ha sido el mejor mapa a escoger, precisamente porque hemos visto ahí desequilibrios y el hecho de que tengas gente en tu equipo que vaya a hacer el kill, pues perjudica muchísimo más en este escenario que en otro, pienso yo. Pero igualmente, fanbase, pues fijaos toda la que va a haber, y la película bueno, va a repuntar la fiebre de Star Wars, que va el juego tiene una perspectiva de ventas bestial, y más que nada porque eso, porque después de la beta creo que los que han acabado un poco más decepcionados son los que pensaban que esto iba a ser, buscaban, no sé, el shooter más que un fanservice de Star Wars, un Battlefield mezclado con Arma 3, ¿no? Que esto es lo que le gustaría al ver que hubiera sido, pero los que quieren un fanservice y quieren algo masivo, encantados, ya te lo digo yo. A ver, yo una cosa súper rápida. Hemos hablado del tema de héroes en la beta. Bueno, se ha podido probar a Luke y a Darth Vader. Y a mí, yo esa situación de ver a Darth Vader saltando los 300 metros lisos de una punta a otra del escenario, a mí eso personalmente me ha parecido ridículo. Es un poco, o sea, raro. Es como, raro. Pero de verdad estoy viendo a Darth Vader saltar tanta cantidad de espacio para llegar al otro lado, y es como lo que habéis dicho, una vez que desbloqueas el héroe, salvo que si te trae un TIE Fighter encima, que lo hemos visto en algún vídeo, te vas para adelante y lo que caiga, o sea, lo que dure. No, con el poder de la fuerza se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Pero tampoco son tan chetados los héroes, ¿eh? Te pillan bien pillado a distancia y por flanqueándote o dando vueltas, y tampoco son tan fuertes. Hay que hacer buena gestión del héroe, que bien usado sí. Por ejemplo, Vader, pues entre desviar, entre ahogar con la fuerza a distancia, entre lanzar el sable de luz como si fueses un boomerang, ¿no? Pues tiene buenos recursos y le puedes mantener hasta 5 minutos, creo que son, de los 90 segundos iniciales, matando a gente y tal. Pero creo que hay algunas cosas que se podría haber implementado mejor. No obstante, fíjate las batallas épicas que salen de juntar o de enfrentarse dos héroes. O sea, ahí van a haber momentazos que, no sé, espero que aparezca Darth Maul por ahí repartiendo y que haya héroes que nos hagan hypearnos. De las precuelas no sé yo si va a salir algo, porque Jar Jar Binks material va a salir, no, ya, debería un modo solo. Debería salir y ser protagonista, pero vamos, no sé, todavía no hay nada anunciado de material de precuelas, solo de lo que es la trilogía original y sin duda de la nueva película, que también se van a hinchar a lanzar de DLC. Ya hay anunciado ese paquete de a 40 euros y seguramente tendremos más, pero vamos. Bueno, que el beso, sí, esa es otra. Lo del pase de temporada, sí, luego sí, lo hablamos. Eso es bestial, eso es bestial. Pero no, vamos, ya lo han valorado ellos. No hace falta que lo valores tú. Lo han valorado a 50 pavos, ¿no? 59 más, creo, 59, sí, pero... No, 49, bueno, perdón. 49, 95, a ver si te pillas, lo que sí que sale es 120, si te pillas la edición, no sé qué, no me acuerdo cuál era el año. Sí, la edición tocha, que creo que sale por 80 euros, le sumas ya los 40 y ya tenéis los 120, sí. Que por cierto, bueno, es que si queréis entramos a hablar del tema ahora. Lo de la edición esta tocha, algún día habría que hablar ya sobre el concepto de edición coleccionista, cómo ha degenerado esto hasta lo que tenemos de una manera brutal. Pero yo creo que nunca había visto lo de esta edición coleccionista. O sea, la edición coleccionista nos viene con 4 armas de acceso instantáneo, es decir, que todo el mundo las podrá conseguir, solo que aquí te las dan desde el minuto 1, ojo, y 2 emoticonos para celebrar que has ganado la partida. O sea, esos son los contenidos de la edición coleccionista. Perdone. O sea, me está dando 4 armas que las tiene todo el mundo. Sencillamente, en vez de tenerlas en minuto 1, te las daré 2 horas en conseguirlas y 2 emoticonos. Entonces, y por eso nos están soplando 10 pavos más. Luego no te viene ni con, ni nada, con ningún arte. Nada, ni... nada. Qué va, sencillamente son los 2 emoticonos, yeah, uno para cada facción y las 4 armas de acceso instantáneo. Yo, de verdad, 10 pavos por eso. En algún momento los jugadores, la prensa, quien sea, deberíamos decir, basta. O sea, basta, no se puede... a ver, si alguien lo paga, tiene todo el derecho a pagarlo. Y supongo que si lo hacen es porque hay gente que lo paga. Pero es que ya lo están tomando por tontos. Es una acceso... política que, bueno, DICE ya ha hecho muchas veces. De hecho, el Battlefield Premium te permite pues probar los contenidos un par de semanas antes y todas estas cosas. Sí, pero eso, a ver, dentro de lo que cabe... DICE y muchas compañías, cada vez más. A ver, yo no lo veo justificable, ¿no? Salva, pero... Entrar a los contenidos 2 semanas antes, pues mira, si eres muy fan del de esto, pues ahí lo tienes, te aprendes el mapa antes que el resto de gente. Pero que te suelen 10 pavos por cosas que también reciben el resto, o sea, siempre tienes acceso instantáneo al momento de desearlo en concreto, o sea, vamos. Oye, escucha, pero ¿cuánto eran? ¿10 pavos también por Kerrigan y por Nova de acceso instantáneo en Heroes of the Storm, por ejemplo, no? Pero eso es Blizzard, sí, sí, o sea, eso no cuenta. Bueno, por ejemplo, eso es Blizzard. Claro. Pues ahí lo tienes, otros 10 pavos. Y si ahora reservas a Legacy of the Void, te dan mañana Artanis. Pues eso no cuenta, es que es Blizzard. O sea, a Blizzard se le perdona. Pero EA, claro, EA hay que ir a cuchillo. Por cierto, una cosa también a comentar. Ni servers dedicados, ni chat de voz, ni hay muchas cosas del... Claro, hay unas cosas que, bueno, es lo que decíais vosotros, ¿eh? Yo es que entiendo vuestro punto de vista. El usuario de PC, en líneas generales, está bastante decepcionado con lo que se está sabiendo, tanto por lo visto en la beta como lo que se va anunciando. Yo entiendo la postura de lo que decís vosotros, de que este juego está enfocado a otro público, que no es el hardcore PC-ero de shooter. Pero ya te digo, la sensación de decepción es bastante unánime, ¿eh? A ver, no, público, yo creo que es un público no solo fanservice, sino también un público nuevo, ¿no? O sea, ni a un público, digamos, especializado en shooters, ni a un público más veterano, porque los veteranos podemos comparar este Battlefront con los anteriores que ha habido y queda un juego bastante descafeinado. Y también con todo lo que se sabía que iba a incluir Battlefront 3, ¿no? O sea, digamos que es un juego para las nuevas generaciones que van a llegar con la película de Star Wars. Creo yo que ahí es donde más va a ir. Tened en cuenta que yo conozco a gente que juega en tercera persona el juego. Juego durísimo. En tercera persona. Puedes jugar en tercera persona, está la opción. Alan Rick. Battlefront en los clásicos se jugaba en tercera persona, sobre todo. Eso sí. Es. Bueno, pero a ver, Arlet, en PC todavía está por ver si finalmente va a haber servidores premium. Estaba la noticia por ahí, a ver si te podías contratar algunos. Lo del chat de voz sí que es una cagada, porque ya me dirás tú a mí qué sentido tiene. Si te intentas organizar bien con tu equipo, jugar táctico en consola, claro, se mantiene, aquí se quita, pero qué cosa más absurda, ¿no? Y bueno, el rendimiento está bien, más o menos está con Play 4 y con PC. Y más o menos está un poquito por encima de PC, un poco más suelto, pero no se ve tampoco muy, muy, muy allá, ¿eh? Sí que te digo que un equipo top, pues igual te esperas un poquito más a ver cómo queda en la versión final. Pero a ver, por mi parte yo lo voy a jugar en PC porque ya no soporto un shooter en mando. O sea, lo siento, pero... ¡Hombre, por con fin! Halo, por con fin. Halo 5 he sufrido, pero que parecía que tenía un muñón en la mano derecha. O sea, y no, o sea, ya me pasó con la beta de 4 de Battlefront, que el primer día también el acceso anticipado fue ahí y me costó una barbaridad. O sea, ya creo que ya a PC directamente. Carpetazo. Tú que era un pro, Nacho, de Halo. A lo trae, me acuerdo de Sí, cuando sí. iba a tu casa, estaba ahí haciendo kill como quien no quiere la cosa, te has convertido. Ya, pero. A ver, yo era pro Es como de San Quake. Pablo. Era Quake, Coño, pro de Quake 3. Alberto arrastra Era donde quieres siempre. Te interrumpe, Cuando te Alberto. arrastra, ves que ha cambiado él de opinión y ya está Sí, estaba hundido en la jugando Play miseria. 4, sí, he llegado tarde. No, pero yo ya era pro del Quake 3 jugando con un trackpad, con un trackball de Logitech. Esto sí que mola. Sí, sí, sí. Atiende, ¿eh? Yo jugaba con eso, con a Quake 3 y me de puta madre, pero no, he vuelto ahora con un ratón de puta madre Mad Catz que va finísimo y vamos, que lo siento, pero voy a jugar en PC a Overwatch, aunque salgan consolas, me da igual, vamos, aquí me quedo. Bueno, total, que tenemos que lo va a petar en consola sí o sí, y en PC ya veremos, ¿no? Esa es la sensación. Yo creo que se va a convertir en el juego. ¿Cuánto creéis que aguantará este juego? ¿Va a crear una A buena ver, agorero, comunidad o ya no? hablaremos de eso, anda, déjate ya, te parece más Más posible. que vuelve. Sí, seguro. Yo. ¿Qué decías, Fran? No, que comentaba que creo que se va a convertir. Es que tengo la sensación de que la ola de Star Wars que nos llega, porque ya empiezo a Ya, sentirlo. hay gente que está comprando, hay El desesperados despertar que de la están comprando las entradas fuerza. ya, Yo fíjate. tengo ya tengo las dos ya, Hay entradas, un par por las he ahí que están comprado. ya. Fila 10 y Sense 18 del 12 a las 10 de la noche. Y Tarrasa, Sense. Parvallés. ¿Pero qué Hombre, es y eso que es? Sense. ¿Sense Res o qué es? Y Y Sense Sense es una sala con 24 altavoces, Sí, nene. señor, Hombre. sí. Me ha comentado esta mañana en el foro. Sí. Hombre. Pero no tiene eso como el Arclight, ¿no? Eso huele a coche nuevo, eso huele a coche nuevo. Llegas La allí, te pantalla, sientas esta y pantalla bueno. curva bestial en el cine tan chula en Hollywood, donde vimos El Caballero Oscuro, me parece que fue. Lo tiene todo. ¡Oh! Lo tiene todo, Cayote. hazme caso. Si te digo yo lo que viene en esa sala, con lo que pagas de entrada. Bueno, En pues fin, ya sí, voy para está. allá, voy para allá. Sí, he comprado dos, vente. Ok. Que digo, que lo estaba comentando esta mañana en el foro, que he visto el anuncio de. El anuncio que había puesto de PlayStation en El el store de. comercial, El sí, el comercial. spot. Que es la leche. Es decir, es. Ah, yo que no estoy. Discúlpame, pero no estoy nada interesado en el juego. Si fuera un TIE Tú eres Fighter Trek, o algo así, ¿no? te Te va a un reservar. X-Wing. Ha ido a reservárselo Sí. al tío. No, no, El no, Rebel no. Assault, el Rebel Assault. No, nada, he visto el streaming y es. Como decir, no me interesa. Es que, por ejemplo, veo Overwatch y sin ser fan de los shooters, digo, esto yo podría verme aquí Ahí, jugando y. la vena fan de Blizzard, sí señor, Pero reconócelo. veo Battlefront y digo, no, no, no, esto no Voy es a para morir mí. mucho. Lo Es, que bueno, dice pasa, Fran eso lleva lo lo tengo siente, contado, lo siente el eso poder de la siendo yo fuerza, experto en Fran. shooters que soy, pero que viendo el anuncio, notaba como la cartera me empezaba a vibrar y salían billetes así asomándose. Y yo decía, pero si no me Vienen los interesa gordos. nada para el juego, pero es que el Ese anuncio anuncio son Se va a 300.000 comprar la unidades edición más coleccionista, vendidas. ¿no, Fran? Apela a eso, y como veo, y la verdad es que yo también sí que estoy muy interesado en la. Sin ser el mayor fan de Star Wars de la historia, la verdad es que sí que tengo bastantes ganas de ver la película y tengo bastante cariño a la saga en general. Pues la verdad es que pienso que eso, que va a ser el juego más vendido de este año, incluso por encima del Call of Duty. Tiene pinta de que la ola de hype esta va a hacer que gente que se compra un juego al año, en vez de comprarse el Call of Duty, en vez de comprarse el Assassin's Creed, diga, pues me voy a comprar este de la Guerra de la Galaxia, me voy a comprar este de Star Wars, a ver qué tal, que están todos mis colegas jugándolo, porque eso es lo que, no sé quién lo ha dicho antes, creo que ha sido Salva, pero no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que toca la consola 3 veces al año y me ha dicho, tío, me bajo la beta del Battlefront, va, cómo mola, hostia, que va, qué chulo, hostia, que no sé qué, tal, que sale Darth Vader, no sé qué. O sea, simplemente con ganarse ese tipo de público, ojo. El Y si público saliese en masivo. Wii ya lo triplicaba, cojo ahí también. Que va. El año, dale, dale. Pues vamos, llegando a conclusiones sobre lo que se está mostrando por ahora del juego, es que son muy fanservice, muy directo a la gente, al nuevo público, al nuevo usuario este que compra uno o dos juegos al año, no suele comprar más. Aunque aún así lo va a tener difícil, pero vamos, ya te digo, con lo que va a arrastrar con la película, ese público ya lo tiene ganado. Pero vamos, que yo por mi parte todavía sigo esperando ese gran juego de Darth Vader, a ver si alguien lo saca alguna vez. Bueno, si os parece, podríamos ceder un poco el testigo, el protagonismo a los oyentes y la gente que está en Twitter comentando. Albert, llegan muchos mensajes del tema. Muchísimos, muchísimos. Así que vamos para allá, que la gente estaba deseosa ya de participar en Twitter. A ver, Juan Carlos Miranda dice: Con la beta se disfrutó de un juego divertido, estable y cuidado. Y con la legión de fans, dudo que sea un Evolve. Castor dice, recordad que Battlefront no es un shooter ni para pros ni para gente de Battlefield, es para los fans de Star Wars. Harto estoy de los juegos en el que en online hay que ser táctico y pro para estar tenso y no disfrutar de la partida. Pero aquí cuidado, que también es lo que decíamos antes, es que si vas al kill, palmas, o sea, tu equipo pierde. Es muy exigente, sí, en ese respecto. Lewis Angelo dice, shooter casual para fans de Star Wars del año. Jordi Adore dice, de momento es una beta, ahora hay que esperar a la versión final, pero de momento la cosa pinta bien, pero hay cosas por pulir. Atreyu dice que... Atreyu, joder, qué lagrimita, macho. Pude probar la beta y la verdad es que me ha gustado. Señores, recordemos que es una beta. La panza metalera dice, no me voy a quejar del Season Pass, puesto que es algo que lleva haciendo DICE 10 años casi, pero... Ahí está. Sí, la verdad es que con cada Battlefield lo hacen, ¿eh? O sea, te venden el juego y ya ve pagando... Y Call of Duty vale eso. Los packs de contenido que no sabemos aún de qué van a ser, pero tú, págalo por si acaso. Es acojonante esto. Kidrio dice, Star Wars Battlefront, mod de Star Wars para sobre Battlefield. Mucho, muchísimo más casual y menos hardcore. El turno nocturno dice, yo es que en Battlefront me he aburrido y eso es pena capital para un shooter masivo. Mala reflexión. Pues, a ver, aburrir. Yo creo que únicamente me acaba un poco aburrido cuando me tocaba un equipo de estos como Alfonso, ¿sabes? Que se cogían a Darth Vader ahí y empezaban a su rollo y no hacían nada el equipo, ¿sabes? Pero en general, cuando juegas con gente que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, porque se nota que van de un punto, vas de un punto del mapa a otro, que te desplazas, que campear las torretas, que bueno, que cuando ves que vienen los AT&T y esto, pues directamente te pillas un TIE Fighter cuando es vulnerable, cosas un poco más, ¿vale? Con cabeza. Nunca me he llegado a aburrir. Pero cuando, coño, te toca en un equipo que todos van al kill y tal, y no, pues ahí sí que dices, joder, tío, para esto no pierdo el tiempo. Y el fanservice también, vamos, si te gusta Star Wars, yo creo que es imposible que te aburras, sobre todo cuando llevamos tantos años esperando un nuevo Star Wars AAA, vamos. Mira, o sea, este juego creo que tiene simplemente los 3 segundos en los que te conviertes en héroe, que suena la música, no sé, un trozo ahí, unos acordes de la Marcha Imperial con Vader, otros acordes de la música clásica de los rebeldes con Luke. O sea, creo que eso, con eso, a cualquier fan de la saga le venden el juego. Simplemente lo tiene con ganado, eso. Sí, que lo tiene ganado. Confirmado. Confirmado. Yo te digo una cosa, Nacho, o sea, es que es lo que te decía antes. Por poco que a mí me guste, y creo que no lo voy a comprar de salida, yo sé que el día 18 te he dicho a las 10 que voy a ver la peli, ¿sabes? Sí, yo sé que a las 12 estoy en el Open Core comprando el juego. Es que lo sé. Exacto. Es tal cual. Sí, es tal cual. Pero es que hay determinadas sagas, franquicias que tenemos una conexión, tenemos, no sé, un fetichismo que se activa, se desactiva. O sea, no me digas que no has estado... Este hype de Star Wars ha estado latente ahí durante 5 años, que te ha dado igual lo que saliese. Es que te la pelaba directamente. Al verdadero nada, fan, claro, de Star Wars no le da igual. Nacho. Pero escucha, pero ahora han pasado esos 5 años, se ha reactivado todo, empieza ahí el run, ¿sabes? Ahí, oh, madre mía, madre mía. Te digo una cosa, Relaño. Si Star Wars The Old Republic, el mismo juego, hubiera salido ahora, estalla. O sea, es que es tal cual, estalla. O sea, a día de hoy sacan un MMO, el mismo, ¿eh? Es que sin ningún cambio, el mismo que se la pegó en su momento, lo sacan ahora y bueno, cae World of Warcraft y cae, vamos, la bolsa. En fin, sigo. A Hombre sin H dice, con la beta tuve suficiente. Dice a Baigol, dice yo, llamarme clásico, pero le echo de menos un single player, aunque sea de 8 o 10 horas. Y si no quiere estar siempre online. Cuidado, esa porque... Esa es la lástima. Un juego protagonizado solo por Darth Vader. Eso sí que lo petaría, vamos. Que llevamos tiempo esperando. Ya, que pero escucha... eso no es culpa de Battlefront. Eso es. Apunta, Albert, esto como tema de debate, la muerte de las campañas single player, pero no por ausencia, sino por las que hay cada día peor. A peor y a peor, que se nota que cada vez se mete menos recursos en hacer buenas historias single player y en que la gente lo disfrute, ¿eh? ¿Cuánto tardará Call of Duty? ¿Tú estás tardará seguro Call of Duty que en... quieres aguantar a Relaño en un debate de este tipo? Uf, pero es que... ¿Sabes dónde te estás metiendo? Pero escucha, que saco directamente aquí la carpeta llena de hechos para comprobar de cómo ha ido decayendo las campañas. Y la pillamos a Relaño. No, pero completamente. Rayo se quedó en Bioshock Infinito, en Bioshock, que a partir de ahí ya no tiene ninguna más para decir, así que ya está. No sabéis dónde me metéis, ¿eh? Venga, va, la semana que viene. Pues esto, Juan, es lo que ha habido. Espera, van llegando más. Sí, aquí van llegando cosillas. Coño, aprovechad la cagada de Bethesda y apuntaos al alfa de Doom en Play 4. No, esto no tiene que ver. ¿Cómo? A ver. Ah, sí, eso lo he leído. Castolo. No, Voy a retuitearlo, Castolo siempre está atento a todas las cosas. Había problemas con los códigos en Europa y por lo visto te apuntas a una página y te lo mandan el código para que puedas jugar a Doom. Estás invitado de antemano a una cosa que anunciará Nacho en breve. A mi cumpleaños. ¡Ah! ¡A mi cumpleaños! O sea, también está... Una noche vieja en sol, tremenda, ¿no? Bueno, pues ya está entonces, ¿no? Oye, yo creo que habría que echar una ronda de audios, que llevamos dos semanas sin hacer una ronda de audios ahora. Y estaría luego... bien, pero no va a aparecer. No va a aparecer porque nuestro amiguete técnico nos comenta que los tiene editados de forma que no puede hacer dos rondas. Entonces vamos a dejarlos para su momento. Pero no, si no, no, se la vamos no a puede ser que siempre ponga tantas trabas a todo. Ahora que no tiene micro, si os dais cuenta, siempre todos son problemas, ¿no? Cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no, que se me ajundan. Claro, los oyentes, al fin y al cabo, cumplen su labor, ¿no? Ellos mandan sus audios y esperan que lo reproduzcamos. Y lo van a escuchar, pero en su... Y lo van a seguir haciendo, pero mientras tengamos ese muro contra el que nos chocamos semana a semana... Esto en tiempo de José María García no pasaba, ¿eh? No pasaba. Y José Meri, por cierto, que era aquel señor. Mira, ¿ves? Ahora le estoy viendo por el chat. Sí, Albert, tienes razón, lo siento. Para la semana que viene lo haré mejor. Claro, ¿eh? Una captura, ponla tú. Sí, voy a poner la captura para que veáis cómo... Sí. Bueno, señores, lo que podemos hacer, si os parece, antes de cambiar de tema e irnos a los audios, a ver si a Nacho le parece correcto, es hablar de la tercera expansión de StarCraft 2, este Legacy of the Void, aunque sea un poquito. Tercera y última, ¿no? No me equivoco. Esto ya sí, dice Blizzard que acabo, ¿o qué? Es trilogía, sí, efectivamente, una expansión para cada facción, pero tenemos aparte, si queréis, vamos súper rápido porque el tiempo encima, pero hoy... Kojima se ha ido de Konami. Oficial. Es verdad que lo has tuiteado. Oficial, parece que, bueno, ha sido de New Yorker, una fuente del periódico que confirmaba que desde el día 9 ya no está allí. Está en secreto y parece que hasta... Un día histórico, Nacho. Un día sí, histórico. Bueno, a ver, el histórico sería cuando diga... ¿Compramos champán o no? Me he ido. No, bueno, hasta diciembre va a estar de vacaciones porque tiene una cláusula de no competencia que caduca a finales de mes. Entonces, vamos a tenerlo de vacaciones y luego, pues, en 2016, pues ya veremos a dónde va. Pero en principio, es la noticia de última hora de alcance de... De las 9 de la noche del día de hoy. Pero vamos, que va. Albert, cuéntanos un poquito de Legacy of the Void y por qué los protos están tan rotos. Pues sí, como decíamos en el reportaje Impresiones que colgamos el sábado en la revista, estuvimos la semana pasada en Versalles, estuvimos probando en exclusiva la campaña principal de Legacy of the Void, cierre final de la trilogía StarCraft 2, y nada... Como dije, pues esto me gusta remarcarlo, ¿no? En cada espacio que tengo, que fui el mejor de toda la prensa europea, recortando en la mitad el tiempo que hizo el segundo mejor, ¿no? Tim me preguntó si era yo profesional, le dije que no, o sea, sencillamente, pues si fuiste ayudó mucho, ayudó mucho que era, he usado ayudó a mucho Aire que era el único que era el único con dos manos. Sí, aparte de eso, he usado Motenai de Sparring durante años, entonces, a ver, sé de qué va esto, ¿no? Entonces, estuvimos probando la campaña principal, no solo el inicio, sino además el tío me puso misiones ya del final, con spoilers a saco, y dije, a ti te da igual, tú venga, juega esto, y te digo una cosa, se avecina una cosa muy épica. Los que, como yo, acabasteis con la lagrimita con Heart of the Swarm, que no fueron pocos, porque mira que la historia se las traía, aquí han creado un arco argumental donde Artanis y Zeratul van a unificar a los protos, a todas las tribus que hay repartidas por la galaxia para acabar con... No me destripes, tío. Tú no vas a jugar. Van a acabar con la amenaza de los híbridos, y a todo esto se nos une el hecho de que hay que darle conclusión a la historia de Kerrigan y de Jim Raynor. Os digo. Están colgándose, sí. Y esto es exclusiva que me dijo a mí. Me dijo, tú sabrás si lo sueltas o no. Deja de escribir. Calla, Twitch, hombre. Échate, hombre. Échate, hombre. Escribiendo Twitch. Me avisaron. Hay tres misiones finales donde en cada una de ellas controlamos a cada una de las tres razas para dar conclusión a cada uno de los tres arcos argumentales. Y de verdad. Es que va a ser de lagrimita todo eso. Así que nada, muchas mecánicas nuevas. Ya no es solo hacer un ejército en la base y matar al objetivo, sino que ahora han metido mecánicas propias como bosses, como fases de sigilo, en la que llevamos a Dark Templars. No sé, la verdad es que la campaña, mira que yo estaba ahí dudoso si entrar o no, y todo lo que pudimos probar, muy variado, muy original y sobre todo muy épico. Bien, ¿algo más? ¿De alguien, digo? No, o sea, me gustaría remarcar eso, ¿no? Que fui el mejor de toda Europa. A mí me gustaría decir, que, ojo el nivel que estamos mostrando, porque Albert es el mejor del juego este de estrategia. Aquí tenéis un campeón de torneo de medios de FIFA, que quieras que no, nadie lo ha dicho porque se cayó justamente el podcast cuando teníamos que hacer una entrevista a mí. No, tenemos un campeón del mundo también. Es que es verdad, o sea, aquí por ejemplo, o sea, siempre estamos, vas por ahí, Nacho no puede decir esto, ¿no? Pero para eso estoy yo aquí. O sea, análisis de no sé qué en Vandal o en 3D juego. Ya, pero es que ahí quien juega pues no tiene manos, porque como os ha demostrado, el mejor de Street Fighter en España, Nacho. El mejor en FIFA, Salva. El mejor en StarCraft, yo. El mejor jugador de Quake de España, yo. El mejor en LOL, el Mote. Claro, tú vas sumando y te das cuenta pues que hay muchos análisis, mucha otra prensa y tal, pero que no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Un abrazo a todos los compañeros del resto de medios. Un abrazo a todos los mancos. Tenemos que ir con cuidado los audios que seleccionamos para poner en el podcast. Este era Y que te cuelan cualquier fanboy de esto, mira, fíjate. Lo que tengo claro es que el mejor de Zelda Triforce Heroes no es Saúl, porque vaya tela. Es verdad, Saúl, pensaba yo que era mejor en los shooters, ¿eh? Pero estoy viendo que mucha pantalla de humo, ¿eh? No. En fin, y ya para acabar de redondear, para los que aún tengáis dudas, pues eso, que los que no seáis muy expertos en StarCraft han hecho cosillas muy interesantes, sobre todo en el terreno multi. Pues oye, que ya no solo haya multijugador competitivo, sino que, por ejemplo, el modo comandantes aliados. ¿Tú has visto eso, Nacho? ¿Él? El modo comandantes aliados en StarCraft 2. O sea, en Legacy of the Void hay un modo en el que llevando a un solo héroe, como si fuera un MOBA, Mote, tú llevas a Kerrigan o a Reynor, jugando con otro colega, los dos, de forma cooperativa, hacéis misiones mucho más enfocadas a la acción y a objetivos directos. En plan, ve aquí, mata todo esto, ve aquí, conquista esta zona, llevando a un héroe, como si fuera un MOBA. Yo creo que eso le va a dar mucho rollete, pues eso, a la gente que no quiere meterse en la locura de las build orders de StarCraft. Yo ahí no quiero. Pues oye, tienes un juego con modo multijugador, aparte de... Hay uno que es incluso llevar un mismo ejército entre dos personas a la vez. Eso puede ser la risa. O sea, pero la risa. Ya está bien que hayan evolucionado. Eso estaba en StarCraft también, Albert. No, pero no. Una cosa es dos ejércitos, un dos contra dos, pero... No. El mismo ejército dos a la vez, creo que... En el uno, dices. Sí, sí. Vale. Sí, yo digo, en el dos es una novedad que hay ahora. Eso son risas, Mote. Que a veces yo me sentía con según qué ejércitos de micromanejo, qué manco, claro, claro. Todo ahí templarios, altos templarios ahí tirando tormentas iónicas, que dices, yo no doy abasto, no me dan los dedos, yo necesito 10 dedos. 10 dedos en cada mano, quiero decir. Eso te iba a decir. Bueno, pues ya está, venga. ¿Alguna cosa más, Albert? No te quedes con ganas de decir algo, que lo está... Igual ahí hay un epílogo a todo esto. No. Ah, no, que le casco un 10. Es como sería. Eso es tu página personal, ¿no? ¿Dónde te podemos leer, chaval? En Meri. ¿Dónde te podemos leer? En Meri. O sea, en Meri, el día 10, verás, si tú entras a Meri, ya verás el texto. Si lo estamos haciendo ya Fran y yo, si Fran me lo publica, tú no te preocupes. Pero no le dijimos a Saúl que lo hacía él. Bueno, pero la nota la pongo yo. Ah, ok, vale. Venga. Bueno, ¿quieres decir algo que te hayan dicho por Twitter o con respecto a este tema la gente se mantiene al margen y te deja? Sí, estaba el Sergi este diciendo que la captura que he puesto, que es confidencial, digo, pues ahí la tienes, ya todo lo confidencial que tú quieras, que vea cómo me trata, lo mucho que me quiere, Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Nacho, ¿alguna cosita más de debate? Hablabas de la beta de Dark Souls 3 y... Sí, por ahí podemos darle un poco a Dark Souls, porque... Venga, si queréis lo comentamos. Pues venga, dale rápido, Salva. Pues bien, buenísimo, ¿no? Buenísimo. No, fin no, de la fin. Sí, correcto, vamos. Increíble. La beta que se ha podido probar estos tres días, si no me equivoco, que es un poco el típico test de estrés de los servidores. Yo creo que ha gustado bastante. Se nota mucha agilidad, mucho más ritmo y un sistema de combate que a lo mejor se parece un poco a Bloodborne, pero ya dijeron en From Software que uno de los problemas es que precisamente el tema del peso, tú el equipamiento a medida que vas cogiendo cosas pues te mueves menos ágil, no estaba integrado aquí porque querían ver los servidores cómo funcionaban, pues eso, a tope de velocidad. Yo creo que es muy continuista respecto a Dark Souls. En principio es bueno, la gente tenía miedo que fuera tipo Bloodborne y eso significa pues que tenemos cantidad de objetos, de armas y tal para conseguir, y significa también pues que tanto el clérigo como el mago van ultra chetados por la vida. Lo que hemos podido ver es la misma zona que se vio en el E3. Y básicamente, pues lo de toda la vida. Enemigos que de dos golpes te pueden matar, jefes finales bien te matan rápido. Yo creo que los fans de la saga Dark Souls estarán contentos porque, como digo, había miedo a ver. Y faltará ver, pues, qué aporta de nuevo, porque sí que hemos visto algunas armas nuevas, sí que hemos visto también alguna mecánica nueva. No existe el tema de los huecos de muertos y vivos. Aquí han cambiado la mecánica. A mí no me ha quedado muy claro cómo funciona, pero bueno, nunca te queda nada claro de Dark Souls. Y veremos si aporta suficientes novedades, porque quieras que no, es una saga que, aunque tiene muy buena crítica y la gente le gusta mucho, vamos a un ritmo bastante elevado de entrega cada año. ¿Cri cri o qué? ¿Alguien más? Pues no. Pues bien, pues ya está. Habrá tiempo. De todas formas, es como dice Salva. Yo con todo el hype de ver a Salva, tengo que decir que este fin de semana ha vuelto a empezar Dark Souls 2 con la expansión. Hostia, qué santo juegazo es, ¿eh? Mira que al principio no me convencía mucho, ¿no? Os lo transmitía a vosotros, que tenía cierta duda, ¿no?, con el juego. No estaba deciso si estaba bien o no, y decidí, y lo dije a vosotros, que iba a dar más tiempo. Pero hostia, ahora que lo ¿Como al Metal? ¿Como al Metal Gear o qué? Sí, ¿no te acuerdas tú el mail que yo mandé hablando del Dark Souls 2? Sí. ¿Tú no lo tienes ahí esto guardado? Hostia, este no, este de los gordos, ¿eh? Vaya juegazo, macho. En fin, vamos a pasar de tema y ahora sí, vamos a escuchar unos cuantos minutillos de vuestros audios. Si cambiamos de sección, lo hacemos como que ya. Vámonos, Sergi. Micro abierto. Hace cosa de un año me apetecía mucho jugar un juego de estrategia y me hablaron mucho de StarCraft 2. A mí es que me daba miedo porque yo, al ver cómo funcionaba el competitivo, la velocidad que cogía y el sistema de los atajos, a mí me asustó. Le decidí dar un tiento y la verdad es que el modo campaña me encantó. El competitivo era demasiado complicado para mí, no ahondé mucho en ello, pero las misiones, el diseño de las misiones de Wing of Liberty era genial, los personajes eran muy carismáticos, la historia era pues la típica historia de Blizzard, muy épica, con un par de giros argumentales, pero no iba más allá. Pero bueno, banda sonora, conversaciones cinemáticas, perfecto. Tuve sin embargo un problema al llegar a la expansión. Pese a que las misiones siguen teniendo una gran calidad, volví al sistema de héroes que tenía Warcraft 3, te hacías Kerrigan dependiente. Kerrigan que, por cierto, en el modo historia, decepcionante, se hacía una antihéroe topiquísima. El resto de personajes, a excepción de Abazur, Zagara solamente decía, ¡ah, me gusta la colmena, pero tú molas más, así que te sigo! Luego estaba el chiquitín que decía, yo quiero esencia, y luego un ruso que vino a hablar de su libro. No carece de giros argumentales que no se vean venir desde el quinto pino. Ay, a ver, si en la expansión que llega ahora en noviembre. 5 años para terminar el juego, por cierto, vaya tela. Consiguen darnos el nivel y acabar la historia como se merece. Lanzo una pregunta. ¿Cuál es vuestro personaje de Blizzard que más os gusten respecto a diseño, respecto a carisma, guión, etcétera, etcétera? ¿Cuál es vuestro favorito? Un saludo a todos de parte de la panza metalera. Los osos panda. Bueno, buena la panza metalera, lo voy a buscar en Twitter. Y este mensaje es para Nacho, para que tome nota y represalias de todos los que rajaron de Metal Gear la semana pasada. Al ver el primero, impresentable, no veas cómo se pasó. De Montaner era de esperar, pero también tuvo lo suyo. Sergio el del audio, también. Y Alfonso, el nuevo este, no te quiero ni contar. Hasta Juan se pasó. Lo único que se apostaron fueron... Confirmo que son todos esos. Y Salva. Bueno, y Enrique, como siempre, que todavía lo está jugando, como yo, que no todos tenemos 180 horas para jugarla en 2 días. ¿Eh? Que luego nos quejamos de que los juegos son cortos, de que no nos dan contenido con nuestro dinero, y ahora fíjate. Así que, dale caña y que no se vuelva a repetir, ¿eh? Buenas eso, noches. Saludos de nuevo a todos, amigos del Meri Podcast, soy Zafiro. Bueno, lo de nuevo será si esta vez ponéis mi audio. Oye, es curioso porque tras instalarme el Windows 10, lo primero que hice fue grabarme un par de audios para el programa, y después de 2 semanas sin que pongáis mi audio, escucho en el último podcast que lo mandemos en MP3 porque algunos mandamos audios raros, con codes raros. Bueno, el formato M4A raro, sí. Si todavía tiene instalado el Windows 98, es raro. Porque vamos, desde el XP con el Media Player lo reproduce. Oye, si me ocurre que en el próximo Memory Card quizás Juan podría dedicarle el programa al ordenador que tenéis ahí en el podcast para poner nuestro audio. No sé, en plan, el ordenador que descifró los códigos en la Segunda Guerra Mundial. Y a Relaño, en esa línea. En fin, hay una web muy buena, Meristation, igual suena, en la que un amiguete publicó un artículo, 10 razones para pasarse a Windows 10. leedlo, os gustará. En fin, ya fuera de coña, si alguien tiene el mismo problema que yo, que no se le ocurra utilizar la grabadora de voz de Windows 10 para grabar audio. Un abrazo, nos escuchamos. Buenas. Es R Aníbal RR en Twitter. Nuevamente desde Venezuela. Quería hacer una pregunta al staff en relación a la proximidad del beta de Battlefront. Aparentemente hay varias informaciones que indican que no es tan bueno, no es muy divertido jugarlo. Quisiera saber si van a bajarlo o van a probar, qué información adicional tienen al respecto. Y su opinión con las precompras, si valen la pena o no. Hasta luego, saludos. Yo la voy a probar. Hola gente, Sony Station, Sony Consolas, Eurosony, 3D Sony, bueno, esos son algunos de los términos que usan los fanboys más aférrimos, más de núcleo duro de Xbox One, para referirse a la prensa española, por el simple hecho de que en un país que el ratio de ventas de Play 4 y One es casi de 9 a 1, parece que les fastidia que haya un pelín más de noticias de Sony que de Microsoft. Ven que es una conspiración. Por ejemplo, también ven una conspiración que todas las reviews, que todos los análisis de los juegos se realicen con copias de versión de Play 4 cuando se los manda a las compañías. Sin embargo, no dicen nada que en la generación anterior casi todas eran en 360 porque se veía mejor. Pues hablo de gente que, por ejemplo, es capaz de montar pollos en Twitter, como que por ejemplo le montaron hace unos días a Eurogamer porque puso una noticia de que Metal Gear Solid 5 había sido el más vendido en Reino Unido y que había vendido el triple en Play 4 y One. Claro, es una ofensa a Xbox One. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinión tenéis de los fanboys, del núcleo duro de fanboys en general de cualquier consola, que ve una conspiración hacia su propia consola? Bueno, muchas gracias. Un saludo de un seguidor de Twitter que no va a decir el nombre para que no vayan a atacarme. Y, por cierto, hablaré con vosotros en privado para que me deis un maletín de esos de Sony, ¿eh? Venga, hasta luego. Hola, chicos. Referente al cambio de rumbo del fontanero anunciado por Miyamoto, ¿creéis que los planes de Nintendo miran directamente a NX y las plataformas móviles o apostarán por algo todavía más ambicioso? Muy bien, pues estos son los mensajes. Si no me equivoco, parece que sí, no se oye ningún otro. Vamos a pasar por el primero, que viene al hilo de lo que comentábamos del tema StarCraft. Este amiguete dice que disfrutó... No, amiguete no. El amiguete, este enemiguete de Albert, dice que disfrutó mucho con la campaña, en fin, le pareció un poco complicado el competitivo tal de StarCraft 2. Pero ya las expansiones... No lo repitas. Ya lo para hemos ser concretos, no le han molado. Claro, no repitas. Hablaba de Kerrigan en términos muy buenos, tengo que decirlo. Vale. Esos giros argumentales maravillosos de los que también ha hablado, de la expansión. Pero, solo un detalle que mencionan aquí. Que dice, no, es que han tardado 5 años en acabarlo. Bueno, sí. Aquí no es que se tarden 5 años en acabarlo, solo. Es que además, cuando tienes un juego que es competitivo y tú añades una expansión que añade unidades, cambia cosas, no lo puedes estar cambiando cada 6 meses. ¿Entiendes? O sea, hay una razón detrás de esto. O sea, no es simplemente que yo tardo 5 años en acabar un juego. No, es que si yo quiero hacer de esto un juego competitivo, no lo puedo estar cambiando cada media hora, ¿no? Entonces, todo... Sí, han tardado mucho en terminarlo. Sí, pero es que tiene que ser. Tiene que ser. Si lo quieres hacer competitivo, tiene que ser así. Tienes que tardar. Bueno, él nos preguntaba al final de su diatriba con respecto a las expansiones, que cuál es el personaje de Blizzard favorito nuestro, ¿no? Era la panza metalera, por cierto, que no lo he dicho. Y, podéis seguir diciendo. El mío es Zeratul, de toda la vida. Pues Kerrigan, obviamente. O sea, Kerrigan es el personaje con mayor trasfondo, el más desarrollado. Y bueno, si me lo quieres comparar quizá con Arthas... Podría y tal, pero vamos, yo con Kerrigan de lejos, o sea, y te digo, yo es que este hombre venía aquí a trolear y no le vamos a dar voz nunca más y ya tiene el blog en Twitter, como debe de ser, ¿no? Porque aquí aceptamos todas las opiniones menos las que a mí no me gustan. Entonces, Kerrigan, por supuesto, y a mí el argumento de Heart of the Storm para mí estaba mucho mejor que el del Wings of Liberty. A mí es que el toque ese personal que le dieron a la trama de la segunda entrega me encantó y con el final lloré. Bueno, bueno, yo por mi parte Lady Sylvanas, Forsaken Forever. Qué grande la luna. Que tengo buenos grandes recuerdos de ir con mi personaje, arrodillarme, yo lo hacía en un servidor de rol y la Under City, muy... en Under City, ahí sí, está. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy, muy emotivo. Y la verdad es que desde entonces estoy muy enamorado del personaje. Venga, nadie va a decir Reynor. Yo no. Lo digo. Yo lo digo. Pero si tú no sabes ni quién es. Pero lo dice. ¿Cómo que no? Lo dice, pasa nada. Venga, ¿alguno más? Si no, pasamos al siguiente, Nacho. El protagonista de Blackthorn, de los Vikings, o si me apuras, uno de los que conducía el Rock and Roll Racing. Ahí, lo llevas. Toma ya, gafa pastillo, tope ahí, por sobre Blizzard. A mí la verdad es que me gustaba mucho Tassadar. No sabe ni quién es. Se lo has puesto tú, Mote, por el chat. No, no, no, ha buscado en Google. He puesto Best Starcraft Character Ever en Google y me ha salido un hilo random en wowhead.com y he visto Tassadar por ahí porque he visto que Reynor lo habíais dicho y venga. Durante dos segundos me ha dejado roto, tío. O sea, este sabe quién es Tassadar. Pero fíjate si es honesto que lo has contado. Porque ha ido a Tassadar tu casa. Bueno, venga, Chete Castro le instaba a Nacho a echarnos el paquete. Tranquilo, Chete Castro ya lo ha hecho por la rajada del Metal Gear Solid 5 que nos dimos el día de su ausencia. Una rajada. Cada uno tenemos nuestras opiniones. Lo que se puede hacer es descompensar aquí todos a linchar al pobre Snake sin defensa y con aprovechando con oportunidad y alevosía que no estaba aquí los responsables de la cobertura, ¿eh? A mí me gustaría decir que el chico del audio ha acertado muy bien en los nombres de quien hizo todo eso. Sí, sí. Vaya, te menciona también, Salva, te menciona. No lo he oído, en ese instante. En fin, bueno, pues ha quedado apuntado y no se repetirá. Luego, la crítica de Zafiro con respecto a la gestión que hacemos de los audios también tiene chicha, ¿eh? Aparte del tema de Windows 10, que nos ha pegado también un palo bueno con esto. Hombre, se queja con razón. Es decir, que a esta altura de la vida hay audios con formatos raros, tío. Pero que me estáis contando. Venga, va. En vinilo. Este silencio, silencio Zafiro. Que lo manden en vinilo. También. Que lo hay por ahí un gag de no sé qué programa. Rotipo. TV3, que sale Pedrerol con el becario asesinado y transportado en un coche. Pues eso debería. No pasar. No, no, dice Sergi, estoy leyendo lo que pone en el chat otra vez, que dice que asume la parte de culpa en esto y que va a tratar en se le ve muy arrepentido, se le ve bastante arrepentido. Sí, fíjate los mensajes, fijaros ahora mismo, Fijaros ahora mismo, como dice que se arrepiente y que intentará mejorarlo de cada semana que viene, mandando en el formato que os vaya bien a vosotros, que él trabajará pues para eso, para que ninguno... Que para eso está, que para eso sí, está. Sí, que para eso está, o sea... Dice que acepta punto web. Y que mañana va a entrar a las 7 de la mañana para poder tener todo lo que sí, el punto WAP de 80 megos, de 80 megas le va bien, también. Al correo también le va de puta madre eso. Ay, Dios. No se está repitiendo en serio y no se traía el micrófono y la madre del cordero. Bueno, el coleguilla venezolano que ya le empezamos a. Pues a que no maneje el auto mientras. Eso. Seguridad. Dice que ha catado el beta de Battlefront y que no le parece. Pues tan bueno que decimos. Bueno, ya lo hemos analizado en profundidad, ¿no? Un poco. ¿Cómo es que ahora? Hombre, ya le hemos dado mucha vuelta a eso. Sí, ¿no? Yo creo que en ese sentido Isia va con su respuesta al tema. Pero también añade qué pensamos sobre el tema precompras. Esto sí que lo podíamos comentar ahora. ¿Qué opinión nos merece el asunto este? Esto es terrible. Otro mal invento de tanto de los últimos años. Esto es terrible y de hecho... Eso siempre ha existido, tío. La reserva en el Canadian, yo qué sé. Sí, pero es que ahora, hoy en día ya la reserva ya no es simplemente oye, mira, que este juego saldrá tal, por si se agota, resérvame uno, que yo vengo el primer día y me lo llevo. O sea, ahora mismo las reservas ya es una fuente más de financiación para, pues eso, para cuadrar cuenta, para posiblemente seguir con el desarrollo, para asegurarse unas ventas y yo lo que creo que es más terrible aún son todas estas campañas preventas donde se te vende contenido exclusivo o sacado del juego, de un juego ya terminado, para eso, para motivarte a comprar el juego antes de que salgan reviews, antes de que salgan opiniones, antes de que... O sea, esto es terrible. O sea, lo que no puede ser es que te digan, oye, que si usted lo reserva, el capítulo no sé qué, lo tiene usted en exclusiva. ¿Cómo que lo tengo yo en exclusiva? Y el que se lo compra dos horas después, ¿por qué no lo tiene? O sea, y estamos entrando en la moda de los juegos de 110 euros, Es que es una cosa, de verdad, o sea, ¿de verdad alguien cree que es lógico? Y volviendo al tema de Star Wars, ¿tú de verdad, Salva, crees que es lógico pagar 120 euros por un juego al que solo has probado una beta y 50 euros de los cuales no tienes ni idea de qué van a ser. Ni que fuera esto la época de Nintendo 64, ¿eh? Bueno, pero hombre, ahí sabían lo que estaban pagando. No, pero las reservas. Hay también cosas que no se entienden. Una pre-reserva de un juego que se va a lanzar digital. Yo es que no la veo. Ahora mismo te vas, por ejemplo, a la tienda online de PS4. Y para llegar al apartado de las novedades cuesta, ¿eh? Porque es que son todo pre-reservas. Te encuentras fila tras fila tras fila de pre-reservas de juegos que no van a salir. Si tú no tienes internet, ¿cómo has podido entrar? Porque me he llegado a casa de un amigo. No, llegó el jueves. Llegó el jueves ya. No, pero a ver, el tema de las reservas, sí que es cierto que en esos casos de, por ejemplo, pre-reserva digital es una estupidez total. Pero, por ejemplo, yo compro bastante. Yo nunca he sido a reservar, pero, por ejemplo, en Amazon te ahorras bastante dinero, ¿eh? Reservando el juego con tiempo. Pero si no se trata de reservar. ¿Cómo te llamabas tú? Es que eres nuevo, no me acuerdo. Antonio. Alfonso. Si no se trata de reservar, si el problema es que habrá juegos que tú quizás estás interesado y te dicen, oye, mira, que si es que lo quieres, si lo quieres tener completo del todo, cómpralo ya. Y tú dices, pero, coño, pero espérate un momento, que vea un review, que vea un gameplay, un stream, a ver si esto me va a gustar o no. Si lo quieres completo de verdad, con todas las armas, con todos los niveles, con todo no sé qué mierda, cómpralo ya, un mes antes de que salgas. Joder, o sea. Sí, lo que hablaba también de los DLCs truñacos y todo eso, que no saben ni lo que van a sacar, claro. Y tú te los compras a ciegas y es como, si no sé ni qué me vais a dar. Luego te sacan truñacos como el Duke Nukem, como el Alien Colonial Marines, como todas estas cosas. Y claro, esto, ¿por qué pasa? Pues porque es que lo venden incluso antes de que esté acabado. El Duke Nukem no hicieron reserva, por lo menos, no tuvieron los huevos. De 15 años. No, una reserva de 15 años hubo. Hubo un pavo que fue con el ticket, así que es verdad. Del Centromail que dijo, oye, que yo tenía reservado esto. Esto es como el Shenmue 3, ¿eh? Ojito, que ya lo hemos comprado unos cuantos. También. Ya veremos lo que nos encontramos. Bueno, ¿alguna cosa más? No. A ver, un amiguete que llamaremos señor X, que no ha querido revelar su nombre por si acaso lo esperan a la puerta de casa luego, decía que no entiende muy bien cómo se raja de forma indiscriminada por parte del núcleo duro de fanboys de Xbox con respecto al trato, dicen estos, de favor que recibe PlayStation 4 y Sony en general en la prensa española, cuando el ratio de ventas de las consolas pues difiere mucho, ¿no? De una a la otra. Les fastidia la cantidad de noticias y demás. Ellos ven una conspiración. Él hablaba de conspiración, la mencionaba. En fin, conclusión, ¿qué nos parece el tema del fanboyismo, de los fanboys y estos furibundos ataques que hacen a los medios porque no apoyan a su consola? Eso. Esto ha pasado toda la vida y tú bien lo sabes, Juan. Las peleillas de usuarios de Mega Drive versus Super Nintendo, usuarios de NES versus Master System, incluso usuarios de Atari 2600 versus ColecoVision. Vamos, que como el Madrid contra el Barcelona, si al fin y al cabo es lo mismo. Este usuario además no sonaba nada fanboy, para nada, ¿eh? Que va. Un tío super ecuánime, ha sonado, no sé. Escoger un usuario de Xbox y defender la muerte. Bueno, y por último, nada, el cambio de rumbo que se anuncia desde Nintendo con respecto a Mario, pensando ya en la NX, de la que hemos tenido, por cierto, recientes noticias, diciendo que no van a dejar de apoyar todavía, había una cosa ahí, ¿no? una especie de pequeño detalle que la gente pasa por encima, a Wii U. Ah, también tema móviles, nos comentaba el oyente. ¿Cómo veis este cambio de rumbo que él decía? De eso ya hemos hablado bastante, ¿no? Vamos, lo que sí me parece interesante son los rumores que apuntan ahora que la NX va a ser lo que se pensaba al principio, además de una consola, una portátil. De ahí yo creo que puede salir algo interesante. ¿Alguna cosita más, señores? Porque si no vamos a ir cerrando el chiringuito. Vale, no sé si hay tiempo. Sí, y si te has quedado solo en el servidor. Sois cojonudos. Decir, no, Juan, puedes seguir. Tú estás ahí mirando la tele. Que sí, que está la voz kit. Sé que seguís al chiquillo chino este que canta por Rafael, pero bueno, hacedme caso un rato. Escucha, Albert, ¿tenemos mensajes del Retro Podcast o alguna cosita o salimos zumbando? ¿Tú qué dices? Tú sabes que, Juan, nuestra voz eres tú. Cuando te vea, te daré un. Qué bonito. Caramelo. Los mensajes que tenemos en el Retro Podcast, que por cierto son muchísimos del último podcast, nos invitan a iniciar un debate sobre Metal Gear Solid 5 sí, Metal Gear Solid 5 no. Yo, si queréis, lo empezamos. Pues venga, vamos. Dado que hace dos semanas que no tocamos el tema, yo creo que sí. Podríamos volver a tocarlo. De no ser así, lo dejamos para la que viene y ya, página. Ya cerramos. Haces ya, tus deberes y tal, ¿no? Y le damos carpetazo. No, yo te lo digo, o sea. Es abrir otra vez la lata de Metal Gear. Yo creo que podríamos pasar, que la gente ya está cansada solo de. Solo son 5 programas, ¿no? Claro, solo son 5. Solo son 5, aún podemos seguir con otros 5 más. Pues vamos. Correcto. Allá, vamos allá. Hemos tenido la ocasión de hablar de Kojima y no lo hemos hecho. Nos hemos ahí mordido la lengua. Y... No, pero porque teníamos otras cosas, pero sí, ¿no? Hablando de, en relación a por qué se va Kojima de Konami, ¿por qué? Ahí está, lo pones y entramos al capote allá. Como un Miura, chaval. Madre mía. Venga, Seiji, deja rodar el tema de esta semana, que tenemos ahí una novedad interesante que ha propuesto Nacho. Me mola, a ver qué suena, a ver, igual suena el mismo, a ver. Os he dicho que a lo mejor sonaba el mismo. Este tema, Juan. Como yo me lo sé. Por el ritmillo, pero a mí me suena, ¿eh? A mí me suena. Como, yo ya me lo sé, porque ya me conozco el percal. Digo, vamos a ver. Pero igual suena el mismo. Efectivamente, suena el mismo. Pero tenemos intención de que no sea así. Ya lo iremos. Yo lo iremos haciendo habitual esto. Pero los cierres van a tener un puntito musical curioso. Dado que este además es el tema, como sabéis, que define al Meri Podcast en este momento. Compón tú algo, Juan. Música chitum de esta. Wow, tuvo su momento también, su protagonismo. En fin, vámonos, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene tendremos más cositas por ahí. Por cierto, abrazo a toda la gente de Wilder 1 que estuvimos viéndoles este sábado en directo aquí en la esquina de mi casa en Madrid. Conciertazo. Y que otro de los juegos que tengo ganas de seguir probando. Bueno, luego os cuento, pero no. Esto tengo aquí un imprevisto, Fran. Uy, algo le ha pasado. Bueno, ahora a ver si nos lo cuenta luego. Mote, hasta la semana que viene. Hasta la semana, bendiciones, buenas noches. Hasta la semana que viene, si os quiere, si no quiere, a lo mejor también. Adiós, Fran. Hasta la semana que viene, un abrazo. Joder, año. La leche, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nacho? Que casi me accidento yo solo, tío, con la silla. Sí, tener cuidado, que si es que una lesión para sí, sí, está mayor ya, Nacho. Esto no puede ser. Que Battleborn, tengo ganas de verlo, voy a echarle un ojo esta semana también. Que esa mezcla, sabéis, entre MOBA, primera persona y tal, tiene pinta chula. Y voy a seguir contando, a ver qué lo que. ¿Por dónde? ¿Por qué derrote los va? Y venga, a ver si mañana podemos confirmar alguna cosa. Les invito a mi cumpleaños, ¿no? Eso, que no podemos decir mucho, pero puede ser un buen cumpleaños, desde luego una buena forma de afrontar estos meses que le quedan al 2015 y de la. Porque ya sabes lo que dice Paquirrin, que un cumpleaños, si no tiene, pues no es un cumpleaños. Correcto. Yo estaba pensando, Battleborn, Battlefront, Battlefield. Es todo, hostia, Battle. Las combinaciones, tío. Battleporn. Battleporn, eso estaría bien. Relaño, un abrazo. Pues nada, bueno, me voy a ver si me paso ya el Skyrim de una vez, que llevo 450 horas en esta nueva partida y es que no me dejan de salir misiones, es que esto no se acaba nunca, oye. Tú sabes que en este punto hay algún capullo que estará pensando que moraría que se borrase otra vez todo, ¿sabes? Para ver cómo reacciona. Sí, la cuarta vez. Si no, que ya me tiro por el balcón. Venga, Enrique, un abrazo también para ti. Chao, chao, chao. Hola, hasta la semana que viene. Voy a seguir aquí echando fuego por la boca, viendo cómo Saúl se va despeñando por las mazmorras del Zelda, joder. Ay, Saúl, que hoy no está y no se puede defender, ¿eh? Estamos citándolo. Por eso hay que aprovechar, Efectivamente, por eso sois es costumbre buenos, de la casa. Qué buenos amigos sois. Adiós, Alba. Un abrazo a todos y gracias una vez más por estar al otro lado. Es una publicidad encubierta, ten cuidado con lo que dices. Las palabras hay que elegirlas bien, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? A ver si vamos a tener que echarte, que quiquearte, como se suele decir. Hasta luego, Alfonso. Termínate ya aquello, a ver si podemos hablar sin spoilers. Venga, hasta luego, Juan. Vale. A ver si me acabo la trilogía de Uncharted, que ya voy por el último. Así que ahí con los refritos. Pero estás así, ya. Por lo tanto, ya te has pasado un Uncharted 4, ¿no? Si sí, exacto. Uncharted me 3. Desbloquea, te pasas el 2 y automáticamente te salta el logro del que te has pasado el 4 ya. Venga, chicos. Qué malo. Hasta luego. Hasta luego. Yo, por cierto, tengo que hacerme con la trilogía esta porque al final pica el gusto. No te compres refrito, Juan. No te compres refrito. Calla, tú calla. Yo me compro. Si tengo Street Fighter para parar un camión, me estás contando. Pero Street Fighter, me va a comprar a mí Street Fighter con. Tienes el Alpha 3 de Saturn. Por Dios. Sí, señor. ¿Lo tienes? Joder, por eso juego. 300 pavos de juego, ¿eh? Te lo compro. Si tienes Tele Street Fighter 2. El otro día, lo que pasa es que no lo voy a decir porque me da vergüenza, no os lo voy a decir. Pero el otro día vino el cartero con una caja roñosa de cartón y el tío no sabía lo que llevaba dentro. Si lo llegas a ver, ese día no va a trabajar. Con eso os lo digo. ¿Qué llevaba dentro? Puta enfermedad. Solo os diré que son muy caros y que son de Amstrad. Muy caros, pero no digas. ¿Jess Extender? Es una inversión, es una inversión. La tía de la ventanilla, ¿no? Aquella de la ventanilla, que lo decía como con mucha seguridad. En fin, vamos a despedir también a Sergi, que el hombre no puede hablar, pero me comenta que lo diga. Tiene muchas ganas de verte, Albert, para demostrarte su cariño. Y esto es literal, tío. Así que lleva cuidado. Bueno, en manos de Nacho queda, ¿no? ¿Esto? Cuida tu espalda, Albert. El que queda en mis manos. Lo de que me vea a mí, dice que quiere verme para darme las gracias por los consejos que lo doy semana a semana para te que va, todo. Te va a dar lo tuyo. Ya Albert, está, es calle Cardenal. No, que te la de mis padres ahora, coño. No, no lo mandes a casa a mis padres. Un abrazo para tus padres y también para tu hermana. Gracias. Y para el jamón. Venga, vámonos, venga, Juan. Sí, vámonos, Albert, vámonos. A ver, ya sabéis, volvemos ya, ahora sí, formato semanal, después de estas mini vacaciones que nos hemos pegado. Atentos a si Nacho tiene que decir algo, no sé si lo va a decir, mira, pero bueno, vosotros atentos a Twitter, a la página y, ya sabéis, audios. Ya veis que hemos vuelto a la promoción habitual, meripodcast@meristation.com, en el formato que os dé la gana. Esto se lo come Sergi, así que a mí... En vinilo, preferible. Tú lo mandas en el formato que te dé la gana y ya está. Y él lo descomprime y lo emite y toda la pesca. Y... dado que por fin le hemos dado carpetazo al tema Metal Gear, a partir de la semana que viene, siempre y cuando no hablemos más de Metal Gear, pues los mensajes del Retro Podcast al hilo del podcast de esa semana. Así que nada, volvemos con las dos secciones la semana que viene. ¡Vámonos! Sí, señor, vámonos corriendo. La semana que viene más y mejor, como solemos decir. Muchísimas gracias por la paciencia. Esto ha sido un pequeño parto, el regreso, pero el que estemos contando todo esto demuestra que teníamos ganas de volver y de contar con, pues, con ese apoyo que sentimos pese a no veros. La semana que viene, como digo, más y mejor. Chicos, no faltéis. Pasaremos lista. Un abrazo. Hasta luego.